Ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura. Transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Con el mismo cariño de siempre le deseamos un feliz día en nuestro programa de todos los domingos, El Oriente Venezolano y su Cultura, de 9 a 10 de la mañana en vivo a través de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, emitiendo su señal desde Caracas, en la Dirección General del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isfemar Jiménez, en la Jefatura de RNB Activa, Alfer Unamo, Coordinación de Cabina, hoy nos acompaña Marjenis Valdespino. En los controles también un joven muy simpático, José Albarrán. Los titulares están hoy de vacaciones ahí en la locución de guardia, Relu Cardoso, mi querida amiga y compañera de la vida. También se une a transmitir Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos a su director, Josy Coronado, por apoyarnos en los controles de Alba Ciudad. Está Alexander Sosa. Gracias, Alexander, por ese apoyo en los controles. Producción general y conducción, quien les habla, su amiga Lizdeth Ramos, productora nacional independiente 25.886. Locutora certificada con el número 54.514. Domingo 3 de marzo del 2019. Hoy ofreceremos un programa especial dedicado al carnaval con variada información y todo nuestro cariño, acompañado como siempre de la bella música típica que identifica nuestra región oriental. Teníamos tiempo sin salir al aire por motivos personales. Mi abuela paterna y mi madre fallecieron el pasado 23 de enero y por eso tuve que solicitar vacaciones, estar con mi familia allá en Barcelona, estaba en Suátegui, y seguimos con mucho entusiasmo y compromiso por llevarle a ustedes esta humilde producción radiofónica que ya cumplió 9 años de estar en el aire de manera ininterrumpida. Iniciamos el programa de hoy, son las 9:07 de la mañana, con un tema que se titula Yerali. Calixto, interpreta de Sound People, oriundos del estado Bolívar, es el oriente venezolano y su cultura. Quiera salir más tuyo, monte carnaval, con pata rumi, me escribe, digo, tu dan. Llegó carnaval en el Callao, carnaval pum pum pum, carnaval pum pum pum, carnaval, llegó carnaval, carnaval pum pum, carnaval pum pum, carnaval, llegó carnaval en el Callao, carnaval pum pum pum, carnaval pum pum pum, carnaval, llegó carnaval, con callera tal. Quiera sale un guatuyudú, es monte carnaval, con pata roja en tití, le digo, está. Carnaval, En las redes sociales, en Twitter @OrienteVenezolanoYSuCultura @OrienteVenezolanoYSuCultura y en Facebook El Oriente Venezolano y su Cultura. Carnaval en el cielo, hermoso tema, letra del maestro anzoatiguense Williams García, interpretado por la queridísima maestra caraqueña Jerónima Muñoz. Estimados oyentes, están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que en estos momentos también está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Cultores de Nuestra América y el Caribe, SINAC Online, con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Radio SINAC es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. ¡Qué bello son ese tema! ¡Carnaval! Se llama Carnaval en el Cielo. Así es. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo también a través de las redes sociales. En Facebook está nuestra página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más, en apoyo a nuestros cultores, cultoras, creadores y creadores de nuestra amada patria Venezuela. Presten atención a este llamado, siempre lo hacemos. Si tiene un CD, un promocional en géneros orientales, aquí en tu programa El Oriente Venezolano y su Cultura es un aliado para que suenes en radio sin pagar la malvada payola, que es payola, tener dinero y pagar y pagar y pagar y pagar para que suenes en radio. Aquí no funciona eso. Nosotros siempre estamos esperando ese material con muchísimo cariño. ¿Qué debe hacer? Bueno, aquí está nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Vamos a dar la mensajería de texto, el 0424-185-8179, 0424-185-8179. Nosotros estamos trabajando en vivo, son las 9:16 de la mañana. También tenemos el otro teléfono a disposición, que es el 0416-707-4702. Así que bueno, estamos esperando por ese audio para que participes con nosotros en el programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Son las 9:16. Avanzamos. Efemérides Orientales. Un 3 de marzo de 1815, en las cercanías del pueblo monaguense de San Diego de Maturín, se lleva a cabo la Batalla de las Peñas Negras, en la cual los oficiales patriotas José Tadeo Monagas, José Gregorio Monagas y Manuel Cedeño fueron derrotados por el jefe realista Salvador Gorrín. Esa fue la primera acción militar enfrentada por los patriotas en Oriente, tras la caída de la Segunda República en Maturín, donde salieron huyendo para reorganizarse y emprender las campañas libertadoras de las provincias de Barcelona y Guayana. Esa fue nuestra efemérides de hoy. En Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, y en Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Seguimos con excelente música hoy, domingo 3 de marzo, domingo de carnaval. Disfrutemos de este calipso en estreno que lleva por nombre Carúpano es Carnaval. Interpreta el grupo Temiche, oriundos de Carúpano, Estado Sucre. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. Proyección brillante por Venezuela y el mundo, la tierra que al visitante le llena de amor profundo, con su proyección brillante por Venezuela y el mundo. Carúpano, Carúpano, Carúpano es carnaval. Carúpano, Carúpano, Carúpano es carnaval. Por las calles y avenidas marcha el desfile escolar, con comparsas coloridas que vislumbran al andar. Las reinas con alegría saludan al soberano, junto al arte fantasía e ingenio del artesano. Las reinas con alegría saludan al soberano, junto al arte fantasía e ingenio del artesano. Carúpano, Carúpano, Carúpano es carnaval. Carúpano, Carúpano, Carúpano es carnaval. Desde sábado en el día, con gran despliegue y derroche, comienza así la alegría, disfrutando hasta la noche. Bandas, brujas, carnavales, y el día martes al final, con fuegos artificiales se despide el carnaval. Bandas, brujas, carnavales, y el día martes al final, con fuegos artificiales se despide el carnaval. Carúpano, Carúpano, Carúpano es carnaval. Carúpano, Carúpano, Carúpano es carnaval. En nuestra tierra mariana, Carúpano es carnaval. Del oriente al occidente, Carúpano es carnaval. Del mar Caribe hacia abajo, Carúpano es carnaval. Y por los cuatro costados, Carúpano es carnaval. Carúpano es carnaval, buen tema el que nos ofrece para esta temporada 2019 el grupo Temiche, oriundos de Carúpano, Estado Sucre. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que se transmite en vivo desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Un saludo, un abrazo fraternal, carnavalero, a Alexander Sosa. Él es rockero, pero está disfrutando ahorita el Oriente Venezolano y su cultura. 9:20, avanzamos. Cultores y creadores. Hoy conoceremos parte de la biografía de una queridísima madama del Callao. Narración, producción, edición y montaje de esta servidora, Lister Ramos. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Disfrútenlo. Cleotilde Teodosia Stapleton de Billings nació en el año 1936 en el Callao, hija de una honorable familia costumbrista. La vida de la madama Cleotilde transcurrió en los pueblos del interior del estado Bolívar, en medio de una crianza sana que le permitió aprobar sus primeros estudios en la escuela Sorocaima. A la vez, su incursión con otros jóvenes entre las organizaciones comparseras en las décadas de los años 1950 y 1960. Supo darle curso y continuidad a estos valores, heredados junto a los grandes de la época y por la influencia de sus contemporáneos Lulú Basanta, Miguelina Conde, Charles Small, Hermanos Clark, entre otros cultores. Con su característico amor y defensa por lo nuestro, Cleotilde Stapleton de Billings ejerció la docencia en la Fundación Bigot, sirviendo como facilitadora de la enseñanza de la danza, música y canto del Calixto del Callao. Esta admirada madama logró muchos éxitos en diferentes agrupaciones musicales, tales como la Fundación Carlos Small con Venezuela y el grupo Yuruari, legado que dejó junto a su esposo Leopoldo Billings. Cleotilde grabó y dio a conocer temas como Calixto Man, Neti Neti, Morning Cacao, Mary Jane, Daddy Daddy, entre otros. Del año 2009, la muy querida madama emprende un vuelo dejando su voz y enseñanzas en las generaciones que ahora extrañan su paso por esta vida. Cleotilde Stapleton de Billings, madama que le dio proyección a las manifestaciones tradicionales callaoenses. Interesante la trayectoria y el legado que nos dejó la recordada madama Cleotilde Stapleton de Billings. Por cierto, hoy se celebra la emblemática misa de las madamas en el Callao. Son las 9:23 de la mañana. Tenemos que seguir con música alegre para darle armonía a nuestros carnavales. Se titula Pisa Pool, interpreta Alfie y su banda Acero, oriundo del estado Bolívar. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Ya regresamos con mucho más. por la calidad de sus playas, lo interesante de sus ciudades y la simpatía de su gente, el oriente venezolano y su cultura suena en RNB Activa. Ese que adorna toda tu geografía. Si viajas en estos días de fiesta, no dejes aparatos electrónicos conectados, aún apagados, consumen energía. ¡Disfruta tus carnavales felices! Por la paz, Trump, Gen 2, Venezuela. Los obreros de América Latina te dicen, gringo, go home, yankee, go home. Gen 2, Venezuela. La programación que buscas la tenemos aquí. RNB Activa 103.9 FM en Caracas. De frente. Somos de verdad. Yo soy cultora. Yo soy deportista. Soy jardinero. Yo soy maestra. Soy soldado. Yo soy ingeniera. Soy transportista. Soy periodista. Somos de verdad. Yo soy presidente. Si viajas en estos días de fiesta, no dejes aparatos electrónicos conectados, aún apagados, consumen energía. Disfruta tus carnavales felices. Estás en sintonía de tu RNB Activa, el canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Ya son las 9:29. Hasta ahora tenemos para ti información actual. Con más de 18 expositores se dio inicio a la primera Expoferia Turística y Gastronómica Carnavales 2019 que se realizará hasta el 5 de marzo en Mérida. Desde los diversos atractivos turísticos hasta una variada y excelente gastronomía con valores autóctonos e históricos, ofertan al Estado Mérida como uno de los principales destinos turísticos de Venezuela en esta temporada carnestolenda. Así lo precisó Inair Mansur durante la inauguración de la primera Expoferia Gastronómica Carnavales 2019. Va a exponer toda esa gama de gastronomía, comida, dulces, pastelería que tienen los productores de servicios turísticos que se encuentran en Mérida y que pueden disfrutar desde este momento hasta el 5 de marzo. Vamos a estar en estas instalaciones. Es importante también reconocer que hay mucha juventud con emprendimientos interesantes en el área gastronómica. Estos carnavales felices contarán con la participación y la suma de voluntades comunitarias, gubernamentales y de las empresas privadas. Así lo explicaron Jason Guzmán, protector político del Estado de Mérida, y Aleida Montilva, gerente de Veneturo. La capacidad de preparación, el arte de la preparación de los alimentos en los Andes venezolanos no tiene comparación con ninguna de las regiones del país. Y estamos invitando a los turistas para que vengan, no solo a disfrutar de la gastronomía, que vengan a disfrutar del teleférico más largo y alto del mundo, que vengan a disfrutar de los parques temáticos, que se ha dispuesto un dispositivo para el disfrute de la familia, del goce de nuestros niños. Tenemos ponencias culinarias, tenemos bailoterapias, tenemos promociones en el área del bar, de alimentos y bebidas, vamos a tener concursos internos de coctelería, estamos impulsando con 18 expositores acá en el estado también, impulsando todo lo que son las marcas, no solamente de productos, sino también de servicios. La diversidad cultural, gastronómica y de emprendimiento son características que los merideños apuestan para el crecimiento de la región. Desde el Estado Mérida, Joana Briceño, RNB Noticias. Mantente informado con tu RNB Activa. Venimos con más. Ya son las 9:32. Sigue disfrutando del oriente venezolano y su cultura con Liz de Ramos. El oriente venezolano y su cultura. Más que un encanto, es patria. Oh. El ají picante muy jugoso, este calixto es Silván, que nos ofrece el grupo Pana Boys, oriundos de Caripito, Estado Monagas. Por cierto, está en sintonía ahorita. Uno de sus integrantes, Antonio Villalba, dice que viva el calixto, está en sintonía y está reportando desde la página del Oriente Venezolano y su Cultura. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, domingo a domingo de 9 a 10 de la mañana, en vivo. Hoy domingo de carnaval, les saluda su amiga Lizeth Ramos. Ya estamos en la segunda parte del programa. Desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ambas emitiendo sus señales desde Caracas. El 0416-707-4702. 0416-707-4702 para la mensajería de texto, nombre, apellido y lugar de ubicación. Nosotros trabajamos en vivo ofreciendo este especial de Carnaval Caribe 2019. Son las 9:36 de la mañana. Vamos acá a dar lectura de mensajes porque si no vienen los reclamos, como siempre. Por acá en sintonía está Antonio Villalba, bueno, ya lo dijimos, de Pana Boys. Esto es lo que estábamos escuchando recientemente. Está en sintonía desde el estado Monagas. En sintonía también Humberto Ramos, mi tío, Nené, muy cariñoso, así le decimos en la familia Ramos Tirado. Dice, me saluda a mi familia, en especialmente a mi Catirrucia. Ella sabe quién es. Bueno, él sabrá quién es su Catirrucia favorita. Un saludo a toda mi familia Ramos Tirado por apoyarme y estar siempre conmigo. Estás también en sintonía mi tía bonita, mi tía chiquita, Aida Ramos. Ella le manda un feliz cumpleaños a su esposo Miguel. Miguel, también agradecida de todos sus detalles, de todas sus atenciones en este periodo que estuve ya con mi familia, en estas cuestiones del duelo que pasamos, y siempre agradecida de esas colitas que nos da para llevar a mi papá al médico. Miguel siempre está pendiente. Bueno, y mi tía Aida Ramos, una destacada abogada de la República, está en sintonía desde Palotal, Estado Anzoátegui, en Barcelona. En sintonía también mi queridísima amiga, hermana Tibisay García. En sintonía, hermanita, abrazos, muchísimas gracias. También es parte fundamental, un pilar para yo estar acá en Caracas, mi querida amiga Enza Tibisay García, una hermana mayor. Son las 9:38 de la mañana. Nosotros avanzamos. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra Agenda Cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo, elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. Todo pegadito. Envíe por allí sugerencias, reportes, fotografías de estos carnavales 2019 en la región oriental. Participe con nosotros. Nuestra página tiene más de 4.700 seguidores. Así que ahorita vamos a echar un vistazo a nuestra página, a ver quiénes están conectados, siempre siguiendo, comentando de manera interactiva. Hay muchas fotografías, hay un juego trivial muy hermoso que nosotros hacemos, dónde es, cómo se llama, quién es, cómo se hace. Eso es bien bonito. Visita nuestra página del Oriente Venezolano y su Cultura. Puede solicitar también esos temas musicales que usted está escuchando. Nosotros con muchísimo cariño se lo podemos enviar. Usted deje su correo electrónico y nosotros hacemos el trabajo, la tarea de compartir nuestra música para que la tenga también en archivos y también la comparta, la difunda y la regale. Son las 9:39 de la mañana. El Oriente Venezolano y su Cultura, apoyando el talento infantil. body moving, dancing and jumping, calypso, dancing and jumping, calypso. Moving, dancing and jumping, calypso, moving and jumping, calypso. Ajajay, turit welcome, the turit to feel and jump, turit welcome. Everybody moving, dancing and jumping, calypso, dancing and jumping, calypso. Everybody moving, dancing and jumping, calypso, dancing and jumping, calypso. Ajajay, chimpanzai, aha, chimpanzai. Turit welcome, di turit tu feel and jump, turit welcome. Everybody moving, dancing and jumping, calypso, moving and jumping, calypso. Moving, dancing and jumping, calypso, moving and jumping, calypso. Ajajay, chimpanzai, aha, chimpanzai. Turit welcome, di turit tu feel and jump, turit welcome. Everybody moving, dancing and jumping, calypso, dancing and jumping, calypso. Ajajay, chimpanzai, aha, chimpanzai. Turit welcome. Welcome. Everybody moving, dancing and jumping, calypso, dancing and jumping, calypso. Buenísimo este calipso que lleva por nombre Turis Welcome, Turis Welcome, interpretado por los niños y niñas de la agrupación musical The Young People del estado Bolívar. Es el Oriente Venezolano y su cultura desde los estudios de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Nosotros de 9 a 10 de la mañana junto a ustedes. Cumplimos ya 9 años de manera ininterrumpida de estar al aire, con mucho amor, pasión y defensa. Lo cumplimos el pasado 12 de febrero. Entonces nosotros estamos pendientes por celebrar ese aniversario, hacer nuestras acostumbradas actividades pedagógicas fuera de la radio, fuera de estos estudios maravillosos. Vamos a ver qué hacemos, vamos a hacer la producción, tenemos que reactivarnos. Entonces estos 9 años y bueno, seguimos adelante hasta que Dios quiera y todos nuestros amigos y amigas estén acompañándonos, mis maestros, agradecida siempre de toda esa gente que se va sumando a este humilde proyecto radiofónico que nació en Barcelona hace 9 años. Aquí en RNB Activa ya cumplimos 6 años. Él se vino de Barcelona, Oriente Venezolano y su Cultura, con 3 años de estar ya en el aire. Y aquí en RNB Activa tiene 6. Entonces son 9 años de trayectoria, sumando también cuando comenzó el primer proyecto Cielo Oriental. Entonces estamos hablando de unos 11 años de este proyecto. Pero formalmente Oriente Venezolano y su Cultura cumplió 9 años. Agradecida siempre de Dios, de mis amigos, de mis familiares, sobre todo de mi señora madre, que estuvo siempre pendiente, siempre estuvo aconsejándome este proyecto radial. Mamá, quiero hacer radio, estaba en la universidad, entonces quiero seguir haciendo radio. Hice un alto cuando era Oriente, Cielo Oriental, y seguimos. Y le dijo, bueno, hija, sigue, continúa, es lo que te gusta. Culminé mi carrera universitaria en Oriente Venezolano y su cultura, a la par de hacer este programa. Son las 9:46 de la mañana. También quiero felicitar a mi hermano Luis Daniel Ramos. Muchos cumpleaños en la familia Ramos. Él cumplió años el 1 de marzo. Feliz cumpleaños, mi querido hermanito, mi chichito lindo, consentido. Y bueno, por acá dice mi tía que está en sintonía con Miguel y Paola. Ellos estuvieron celebrando el cumpleaños ayer de su papá y del esposo de mi tía, y de ella en Palotal. Mi tío Humberto aquí en sintonía en la Gran Caracas. Tío, vamos a vernos, vamos a seguir buscando mango y vamos a ver cuando nos acercamos a Palotal, a dar otra vueltita por allá. Un saludo también a mi hermana Ivonne, que está en estos momentos en Palotal con mi papá, se lo llevó a la misa, y bueno, disfrutando, compartiendo con la familia y dándonos fuerzas para seguir adelante. Son las 9:46 de la mañana. Costumbres y tradiciones. Hoy conoceremos en un micro un poco más de los mineros, personajes alegóricos que participan en las comparsas del Callao. Narración, producción y montaje de esta servidora, Lisde Ramos. Es el Oriente Venezolano y su cultura. El Callao, pueblo minero del estado Bolívar, suelo de gran historia sociocultural. Ritmo, color y alegría dan vida a su gran fiesta de carnaval, que cada año congrega a miles de venezolanos y extranjeros. La fiebre del oro de numerosas empresas británicas y francesas de sus colonias Trinidad, Guyana y las Antillas, en las comparsas es representada por los mineros, hombres que no paran de bailar, vestidos con pantalón y camisa color caqui, y llevando en sus manos pico, pala, batea o plato, donde se depura la arena de los ríos cercanos para separarla de los granitos de oro. La comunidad minera y sus personajes están llenos de riquezas culturales patrimoniales, entre ellos el calixto, que se canta en lengua patuá, una mezcla de inglés, español y francés, acompañada por los instrumentos de percusión y el emblemático tambor bumbay. Esta es la música que mueve a las comparsas para disfrutar del desfile y sumarnos a bailar con los mineros. Bailes, música y alegría de su gente. Y alegría de su gente. Así es nuestro Oriente Venezolano. The American give the dollar, the Mexican give the dime, but the Callao boys only want that thing from behind. Come down, girl, you better make up your mind. Come down, girl, you better make up your mind. American give a dollar, Mexican give a dime, but the Callao boys only want that thing from behind. Oh, come down, girl, you better make up your mind. Pero ese tema se titula Callao Boys. Es la agrupación caraqueña con Venezuela interpretando. Esto es un clásico del repertorio musical de carnaval. ¿Por qué tenemos que escuchar nosotros el calixto solamente en carnaval? No es posible. La música suena aquí en el oriente venezolano y su cultura. El calixto suena todo el año. Ustedes han sido testigos de todo esto. Semana a semana siempre colocamos un calixto, dos calixtos, para siempre tenerlo presente. La música de Venezuela es hermosísima. No podemos encasillarla solamente en temporadas. Entonces, son las 9:52 de la mañana. Muchísimas gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios de valor incalculable. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Por aquí dice mi tío Humberto, el nené de la familia Ramos, ya va a finalizar. No, pero larguísimo. Bueno, tío, es una hora. Ay, por acá Relú me está colocando, ¿cómo se llama esto, Relú? Una guirnaldita en el cuello. Bueno, me disfrazaron, creo que soy la reina, ¿no? Y fotografía está haciendo Marjeni en vivo. Estamos saliendo ahorita en las redes sociales de RNB Activa 103.9 FM. Aquí estamos celebrando el carnaval. Me agarraron de sorpresa, todo está disfrazado. Hasta Marjeni tiene un cintillo. José le pusieron su gargantilla. Relú está aquí también. Falta el traje de madama. No lo solicité este año, pero bueno, no importa, no importa. Estamos haciendo las cosas bien bonitas y aquí, bueno, ya van a ver la fotografía. Marjeni, ahorita faltan más fotos, ¿verdad? Sí, entonces nosotros tenemos que ir despidiendo, dando las gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todo el equipo del Oriente Venezolano y su cultura, que trabajó con muchísimo cariño desde Caracas para toda Venezuela. Pórtense bien, cuídense mucho. Hagan de los carnavales 2019 un bonito recuerdo para toda la familia. Nos vamos, nos escuchamos la próxima semana, Dios mediante la Virgen del Valle. Este tema se titula Tiempo de Carnaval. Interpreta Las Estrellas de Fuego, oriundos de Ciudad Guayana, Estado Bolívar. Es el oriente venezolano y su cultura. Los quiero muchísimo. ¡Mua!

etwas für den Geist, der deine Seele speist. Damit haben wir Taler, Bruder. Minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación. Somos cultura. Brinca, baila, baila, brinca, brinca, baila, baila, vamos a bailar, al ritmo de, vamos a bailar, al ritmo de soca, al ritmo de salsa, me ritmo calixto, me ritmo soca, soca, soca, salsa, salsa, salsa, soca, soca, soca, salsa, salsa, salsa, soca, vengo a bailar, brinca, brinca, soca, baila, baila, salsa, brinca, brinca, soca, baila, baila, salsa, vamos a bailar, soca, al ritmo de, salsa, vamos a bailar, soca, al ritmo de, salsa, al ritmo de soca, al ritmo de salsa, venimos calixto, venimos soca, soca, soca, salsa, salsa, salsa, soca, soca, soca, salsa, salsa, salsa, soca, tú vas a bailar, soca, al ritmo de, brinca, brinca, soca, baila, baila, salsa, brinca, brinca, soca, baila, baila, salsa, vamos a bailar, soca, al ritmo de, salsa, vamos a bailar, soca, al ritmo de, salsa, al ritmo de soca, al ritmo de salsa, me ritmo calixto, me ritmo soca, soca, soca, salsa, salsa, salsa, soca, soca, soca, salsa, salsa, salsa, soca, venga a bailar, soca, al ritmo de, bailar, soca, al ritmo de, salsa, soca, soca, salsa, salsa, salsa, soca, soca, soca, salsa, salsa, salsa, soca, salsa, salsa, soca, soca, soca, salsa, soca, soca, salsa, salsa, salsa, soca. Las 10 y 16 minutos. Amigos joroperos y joroperas, te invitamos a sintonizar todos los sábados el programa Zapateo Tuyero, de 12 a 2 de la tarde, conducido por Jesús Barrios y Juan de Dios Peña, por Alba Ciudad 96.3 FM, apoyando lo nuestro. Alba Ciudad 96.3 FM,

egyfajta izmus parlament. Volt egy hatalmas diszkó parlament, benne csak jó képű fickó. Nem szoktam politizálni, nem is szavazok. A politikával szemben szkeptikus vagyok. Ha azt se tudok ki a jó, hogy most húzol be balra, úgyhogy inkább kifakadok balra. Heba! Művélet a parlament, az arany múl a gajra, mert ezen marad a permanens. Hova lett az orra, rend az orra, de a pálya ter. Adja az, hogy kire kell. Üdözülik most oda benn. Nem mondta, hogy fúj, mert utálod a lecsont. Nem mondta, hogy fúj. Y 25 minutos. La más hermosa música tradicional del oriente venezolano. La escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Palabras para ti. El arbolito está triste en la sombra y tú estarás colmada de hermosura con tus pies descalzos en la alfombra pisoteando mis besos con ternura con tus pies descalzos en la alfombra pisoteando mis besos con ternura. Yo enlazaría tus manos con las mías, caminando montañas y senderos, salpicaría tus labios con los ceros, y al lejano amor te acercaría. Yo enlazaría tus manos con las mías, caminando montañas y senderos, salpicaría tus labios con los ceros. Y al lejano amor te acercaría. Una paloma cansada se posó en el tranquilo copo de una palma, luego ya reposada se marchó con un tenue aleteo dentro del alma. Una paloma cansada se posó en el tranquilo copo de una palma, luego ya reposada se marchó con un tenue aleteo dentro del alma. Y al escribir mis versos me acordé de mi primera carta que te di. Fue un pedazo de mi alma que impregné en aquellas palabras para ti. Las 10 y 29 minutos. La más hermosa música tradicional del oriente venezolano. La escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Rumbo a navegar. 10:34. Somos Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Buscando en la esencia, buscando en la tierra nuestra herencia, buscando en la historia, en las leyendas. Caribes, tierra y arahuacos, en armonía y libertad. Raíces, volvamos a las raíces. Raíces, rescatemos las raíces. Raíces, abonemos las raíces. Raíces, volvamos a las raíces. Se estaba incendiando la selva, se estaba incendiando la sabana. Y todos los animales corrían alejándose del incendio, salvando sus vidas. Corría el picure, corría el chigüire, corría la lapa, corría el cunaguaro, corría el jaguar, hasta el morrocoy corría. Y a medida que todos se alejaban del incendio y dejando atrás el bosque, veían un pajarito que entraba y salía, entraba y salía. El jaguar, que es el animal más feroz de la selva, lo enfrenta. ¿Qué estás haciendo, pajarito? Salva tu vida, ¿no ves que se está quemando el bosque? Sálvate. El pajarito, bien cansado, le dice: yo lo que estoy haciendo es buscando un poquito de agua, la agarro en el pico y voy y la dejo donde están las llamas. Algunos hasta se rieron, sobre todo los más valientes. El jaguar le dice: tú estás loco, pajarito. Tú tienes que saber que no vas a poder apagar el incendio llevando un poquito de agua en el pico. Y el pajarito le responde: yo sé que yo no voy a apagar el incendio, pero yo estoy haciendo mi parte. Raíces, volvamos a las raíces. Raíces, rescatemos las raíces. Raíces, abonemos las raíces. Raíces, volvamos a las raíces. Diez y 37 minutos. El ministro del Poder Popular para el Transporte, Hipólito Abreu, informó a través de su red social Twitter que dispuso para los usuarios diversas unidades y rutas para el traslado de temporadistas a playas, parques y destinos turísticos en estos Carnavales Felices 2019. Los sistemas CITSA, Metro de Caracas y Transmiranda habilitaron rutas playeras hacia el litoral central y el oriente mirandino con salida desde el Terminal de Oriente y estaciones del Metro La Paz y Gato Negro. Estas rutas tendrán un costo solidario de 220 bolívares destinos cercanos y 610 bolívares destinos más lejanos, en un horario de 6 de la mañana a 9 de la noche. Amigo contribuyente, recuerda que realizar la declaración del impuesto sobre la renta es un proceso muy fácil, rápido y sencillo. Solo tienes que ingresar al portal fiscal www.ceniat.gov.be. Visualiza el recuadro de CENIAT en línea en la parte superior izquierda. Selecciona persona natural o persona jurídica. Ingresa el usuario y la clave y sigue los pasos indicados. En menos de 5 minutos habrás cumplido con tu obligación tributaria y con tu país. En el CENIAT estamos comprometidos con Venezuela.

10:44. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Apolinaria, la de Choroní, la mandé a buscar y ella no quiso venir y volver. Le la golpe. Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo. y 51 minutos. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo. Cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. Mi mamá me mandó a buscar hojas en el hogar. Mi mamá me mandó a buscar hojas en el hogar. Mi mamá me mandó a buscar hojas en el hogar. Mi mamá me mandó a buscar hojas en el hogar. Yo le traigo hojas de palma y hojas de caña caribe, pa' ponerle techo nuevo al rancho donde ella vive. Yo le traigo hojas de palma y hojas de caña caribe, pa' ponerle techo nuevo al rancho donde ella vive. Mi mamá me mandó a buscar hojas en el hojal. Mi mamá me mandó a buscar hojas en el hojal. Y hojitas de malva loca como un ave brusca brava y cariaquito morado para espantarle la pava. Y hojitas de malva loca con hojas de brusca brava y cariaquito morado para espantarle la pava. Mi mamá me mandó a buscar hojas en el hojal. Y 55 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. Inspiración.